¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero charlar en este micro sobre el tema de la necesidad que todos tenemos de cambiar. Pero quiero hablarles de un cambio especial. Cambiar desde Dios. Miren, la cultura en la que vivimos y la mentalidad de nuestros contemporáneos está hecha al cambio. Se cambia más fácilmente que antes de trabajo, de computadora, de coche, de casa, de país. Se cambian también los modos de pensar y vivir, los valores de comportamiento y hasta a veces la misma religión. El cambio está a la orden del día y quien no cambia pronto pasa a formar parte de los retros. Pero claro, no todo cambio es bueno para el hombre. Miremos un poquito la realidad, ¿no es cierto? Cómo a veces hay cambios que no solo hacen bien al hombre, sino que dañan a las personas, ¿no? Hay cambios que son una desgracia, que lo cuenten, si no, tantos emigrantes obligados por la necesidad a dejar sus patrias, que lo digan tantas jovencitas obligadas a veces a vender su cuerpo en el supermercado de la prostitución, que lo griten tantos niños obligados a trabajar en condiciones inhumanas o raptados para comerciar con sus órganos. Esos cambios gritan al cielo. El cambio al que nosotros estamos llamados es desde Dios. Es decir, aquel cambio que Dios quiere y espera del hombre para que sea más hombre, para que viva mejor y más plenamente su dignidad humana. El cambio que Dios quiere es el de la injusticia a la justicia, del abuso al servicio de los demás, de la infidelidad a la fidelidad, del odio al amor, de la venganza al perdón, de la cultura de muerte a la cultura de vida, del pecado a la gracia y a la santidad. Y para esto yo creo que es muy importante tener un programa de vida. Un programa de vida que nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida humana. Dedicar, por ejemplo, un tiempo diario a la oración, a confesarnos con más frecuencia y regularidad, a luchar con más decisión y energía contra el defecto dominante. Y para esto es muy importante tener un programa que nos mantenga activos en nuestra misión eclesial, por ejemplo, dar catequesis, formar parte de algún grupo parroquial, prestar más atención a la educación espiritual y moral de los hijos y al final del día, o al menos de la semana, reflexionar un poco sobre cómo lo hemos cumplido. Miren, esto nos haría un bien enorme, pero claro, hace falta decidirse a cambiar, pero no nos olvidemos, desde Dios. Si les parece bien, después esto lo charlamos.